La Tablada, nosotros vivimos todo, mucha parte de nuestra comunidad vive cerca de La Tablada. Y entonces empezamos el vínculo con los vecinos de allí. Y está la idea de, bueno, de esas, son 64 hectáreas que tiene el predio de La Tablada, donde podrían haber enterramiento desaparecido porque fue un chupadero. Un lugar siniestro, totalmente centro de detención y tortura, de desaparición de personas. Y bueno, y ahí resolvimos, porque nosotros no es solo también conocer el pasado para anclarse en el pasado, sino crear cosas en el actual, en el presente. Porque nosotros somos charrúas de hoy. Somos charrúas que estamos en la actualidad, que nos comunicamos por internet y de repente y no y usamos championes. Y somos charrúas igual. Y nosotros tenemos que entender que el mensaje de que nosotros seamos charrúas hoy es que la vida sigue, la vida continúa, y nosotros estamos acá para construir. Porque nuestros antepasados construyeron su cultura y nosotros nos la legaron, y nosotros tenemos que seguir construyendo, digamos, con la energía de la creación, construir vida con ese legado que nos dieron. Y para nosotros, digamos, esa parte que es el amor a la Uncay Ujmer, que es la madre tierra, la Uncay Ujmer, y la energía de la creación, que son partes inherentes a nuestra cultura. Digamos, nosotros hemos estado promoviendo el tema siempre de las huertas, también del plantar los árboles nativos. Nosotros ahora hace poco hicimos un espacio ceremonial también en el Charrúa, el 11 de abril, ahí en el Parque Los Fogones, también cerca de la zona. Y también ahora lo que hicimos fue, bueno, inaugurar esta huerta comunitaria, que la empezamos con plantines. Con esta margarita, con el logo de Madres y Familiares, que lo hicimos, digamos, ahí con unas partes de piedra que había y todo lo demás, hicimos esa margarita. Y bueno, se hizo la tierra preparada. Y bueno, también los niños y niñas estuvieron preparando los plantines. Se puso la margarita. Y bueno, la idea es hacer una hectárea de huerta. Dejar también una parte de la pradera natural, en la huerta más o menos hirviendo, y ir dejando todo lo que sean yuyos medicinales, porque si bien hay que sacar todo lo que es una parte de la pradera natural para transformarla en espacio de huerta, la idea es dejar yuyos medicinales, dejar yuyos alimenticios y demás. Y después la otra idea también es que va a haber una hectárea aproximadamente de bosque nativo, que no la hemos podido inaugurar todavía porque como es un lugar donde han habido enterramientos desaparecidos y todo lo demás, necesitamos que venga un antropólogo como a darnos el visto bueno de que en esa zona donde vamos a plantar árboles no hubo enterramiento. Pero nosotros la intención con eso es que un ambiente como es La Tablada, que tiene una energía tan negativa, de que ahí se cometieron torturas, se desapareció gente, mucha gente sufrió en ese lugar. Bueno, que sea un sitio de memoria, que se recuerde, es un sitio de memoria, digamos, declarado, pero que se recuerde pero que se recuerde desde la vida, desde que a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de todo, la vida rebrota y la vida sigue. Que eso es algo que nos legaron como conocimiento nuestros ancestros, nuestros antepasados, charrúa. Y bueno, a mí en particular, me da, digamos, mucha alegría el cómo responde mi comunidad, digamos, y todo lo demás, porque yo, digamos, uno dice, yo si tuviera solo sería un loco suelto, pero al estar con la comunidad, somos fuerza, uno no es un loco suelto, somos una organización cinchando para adelante y pudiendo transformar el mundo, aunque sean pequeñas cosas, pero en esas pequeñas cosas, digamos, uno dice, bueno, estamos llevando adelante esta energía de la creación.